y muchas veces, además, ¿no? La sobrecarga, en algunos casos, de también todo lo que sucede en la vida después, ¿no? Muchas veces la casa, muchas veces cuando hay hijos, los hijos, ¿no? Claro, por eso te digo, la mujer, la ama de casa, ¿viste? Que tiene que hacerse cargo de sus hijos, de sus quehaceres domésticos, y tener que hacerse tiempo para poder venir a cosechar, a ayudarle al marido, o venir a trabajar a veces sola, para poderse ganar un mango más, es medio feo. La verdad que es doloroso ver a una mujer cargando un tacho, subiendo a un banco a tirar un por 19 pesos, ¿te imaginas? ¿Qué sucede después de la cosecha, no? En general, quienes trabajan en esta cosecha pueden acceden a otras cosechas qué sucede con sus trabajos, ¿no? Con su sustento diario. Y como fue en el caso de los golondrinas, terminan la cosecha y ya regresan a su provincia, a según la provincia donde sea. Y bueno, la demás, hay gente que está en la mina, que trabaja nada más que la cosecha, trabajos a tanto. Y bueno, y en el caso de las mujeres, bueno, ya se dedican a otras cosas, ¿viste? Tratar de hacer una plata, un mango más para poder tener una ayuda para la casa, para su hijo. Ana, y en el caso de donde vos estás cosechando, ¿son la mayoría mujeres, la mayoría varones o está más o menos igualado? No, la mayoría son varones, hay pocas mujeres. Las mujeres que hay son golondrinas, que vienen con la familia, digamos, claro, a cosechar. Bueno, Ana, te agradecemos mucho por esta entrevista, por empezar por poder contarnos lo que se vive detrás de esta vendimia, que es tantas veces tan vendida y que poco se sabe de la vida de la cosecha y de los cosechadores y las cosechadoras, ¿no? No, gracias a ustedes por interesarse por la gente de la viña, y seguramente que la gente, el turista, el que viene de afuera, disfruta de la fiesta, una hermosa fiesta que tenemos acá en Mendoza. Pero detrás de eso no se sabe lo que vive la gente cosechadora y la gente de viña acá. Totalmente. Muchísimas gracias, Ana. No, gracias a ustedes. La escuchábamos a Ana Maya, cosechadora de Rivadavia, del este de nuestra provincia, contándonos la situación cotidiana que se vive en la cosecha.